Vamos a volver a leer en el Éxodo capítulo 2. Algunos pasajes, después leeremos otros en otro lugar. Como algunos se recordarán, el domingo pasado empezamos a ver la vida de un gran hombre de Dios llamado Moisés. Conseguí este cuadro no para hacer una enseñanza sobre el cuadro mismo, sino que para ilustrar el trabajo inigualado hasta hoy de este gran hombre de Dios, Moisés. No ha sido imitado nunca en miles de años el trabajo que él hizo de tomar un pueblo, conducirlo durante 40 años hasta dejarlo en la frontera de su tierra, que con tanta lucha, sangre, sudor y lágrimas mantiene hasta hoy Israel. Fue la tierra que Dios le dio y que este hombre, nacido en forma milagrosa bajo sentencia de muerte, porque Faraón había dicho que todo niño varón fuese echado al río, al Nilo, lleno de cocodrilo, como hasta hoy. Nació en forma milagrosa en todos sentidos. Y nunca vi un hombre como este. No solo por lo que hizo, sino por la forma en que este hombre conoció a Dios. Único hombre en la Biblia con el cual Dios hablaba cara a cara. Como quien habla con su compañero, leemos. ¿Usted ha hablado con Dios cara a cara? ¿Tendría cara para hacerlo? A mí me daría vergüenza. Pero Moisés conversaba con Dios cara a cara. Único hombre que subió un día a la cumbre, recibió en sus manos dos tablas de piedra escritas con el mismo dedo de Dios. Y cuando bajó, su rostro brillaba. Esa es comunión. Dejémonos de la escoria, que siempre hablamos hoy día como comunión. Muchos forman parte de una iglesia, pero no están en comunión con Dios. Ese otro. Él no se dio cuenta, pero los demás vieron su rostro resplandecer y tuvo que ponerse un velo. Y hay muchas cosas más, ¿no? Único hombre decía que al morir, el único acompañante que tuvo fue Dios. Dios lo sepulta. Nadie más. Y nunca más, dice el último capítulo de Deuteronomio, se levantó un hombre como él. Pero tenemos lecciones aquí para nosotros. No voy a hablar de Moisés. Nuestro lema y nuestro tema siempre es Cristo. Cristo está ahora aquí. ¿Cómo dice uno? Claro. Lo vamos a leer, que Él dejó la gloria de Egipto por el vituperio de Cristo. Pero si Cristo no había nacido, miles de años, sí, como hombre, pero existía. En el desierto, cuando Dios les dio agua, la Biblia dice, bebían de la roca que les seguía, y la roca era Cristo. Las cosas que fueron escritas, dijo en 1 Corintios el apóstol Pablo, hablando de la experiencia de este pueblo, fueron escritas para enseñarnos a nosotros. No forman parte de páginas amarillentas de historia, como muchas historias, no. Fue para enseñarnos a nosotros. Y la comunión que Moisés tuvo con Dios fue lentamente conociéndolo, lentamente avanzando, hasta con caídas, pero lentamente avanzando, como nosotros. No avanzamos muy rápido, que digamos, caemos, pero nos levantamos. Moisés desdibujó muchas veces el plan de Dios, pero vean que Dios lo mantenía. Yo no sé cómo se mantuvo ese hombre, pero lo que leo en hebreo, si que vamos a leer, es que se sostuvo como viento. ¿A qué? Al que no se vuelve. ¿Lo entienden ustedes? Yo no lo entiendo, ni pretendo entenderlo nunca. cómo se sostuvo. Bien, vimos la semana pasada cómo nació bajo sentencia de muerte y lo más... aquí tenemos... ¿Cómo se llamaba el padre? ¿Y la madre? Jocabel. Ya. ¿Más que hemos avanzado? El domingo pasado nadie sabía. Ya. Lo ocultó. Por la fe lo ocultó. Lo tuvo 3 meses, pero no pudiendo tenerlo más, una guaguita, los 3 meses ya tenía buenos pulmones. Ya se salió a llorar y se dio cuenta la madre que si lo sorprendían los egipcios, se lo iban a quitar o le iban a dejar los ruidos. Entonces tomó una arquilla y ella, se nota que ella la hizo, ¿no? Más que el padre, como que ella lo hizo, y la puso allí, y llegó a la hija de Faraón, eso lo hemos leído, vio, y aquí que abrió el canastito y vio que el niño lloraba. Ella, como hija de Faraón, le sabía muy bien la ley tan cruel del padre, pero una cosa dije... era la ley del padre y esa cosa era el corazón de una niña ante una guaguita que está llorando. Y ordenó sacarlo. María, la hermana mayor de él, que tenía 15 años, estaba mirando y le dijo, te voy a buscar una nodriza. Él le dijo que sí, le trajo a la madre. Y eso que hemos leído en el capítulo 2 del Éxodo, verso 9, a la cual dijo la niña, la hija de Faraón, lleva a este niño y trae, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, y ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días, sucedió que crecido ya Moisés, entre el verso 10 y el 11, hay 40 años de diferencia ya. Hay 40 años. Crecido ya, Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Hasta aquí. Vamos ahora, para completar el cuadro, los Hechos capítulo 7. Está hablando Esteban el primer martes sobre la historia de Israel, y lógicamente habla de Moisés. Y dice en los Hechos 7, verso 21, verso 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Esta vista, poderoso en sus palabras y genio militar en sus obras. Un hombre totalmente preparado, como dice aquí, en toda la sabiduría de los egipcios. Ahora, a Hebreos capítulo 11, para completar el cuadro, ¿no? Conviene que la enseñanza quede basada en la palabra más que en lo que yo pueda decir. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, eso ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Recalquemos solo algunas palabras, verso 23. Por la fe de Moisés cuando nació. Esta fue la fe de los padres. Verso 24. Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Y por último, en el verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Muy bien. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos ahora. Nació Moisés, la madre lo crió hasta, no sabemos, se calcula 5 años, 8 años, así, hasta que se lo llevó al palacio. Pero los años que ella lo tuvo no fueron perdidos. Le enseñó claramente muchas cosas. Tú no eres egipcio, eres hebreo. Este pueblo no tiene promesas. Nuestro pueblo sí. Este pueblo es un pueblo pagano. Pero nosotros conocemos al Dios vivo y verdadero. Y eso no lo olvido nunca, Moisés. Cuando fue llevado al palacio, allí se crió entonces en todo el lujo de Egipto. Increíble lo que Dios hace. El hombre que iba a castigar a Egipto, el hombre que lo iba a demoler con las plagas de Egipto, se crió corriendo en los palacios, alfombrado y en todo el lujo de los egipcios. De allí se crió y fue poderoso, fue enseñado, hemos leído en toda la sabiduría, que era muy adelantada en ese tiempo. Y un día iba a venir un quiebre en la vida. Moisés tiene 3 etapas muy claras. 40 años. Pero un día iba a venir un quiebre en su vida. Y ese día, o esa ocasión vino, cuando tenía más o menos 40 años, y su decisión ya había sido tomada. Pero la echó a perder en cierto sentido. Vamos al Éxodo capítulo 2. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, verso 11, salió a sus hermanos y los vio. ¿Cómo sabía que eran sus hermanos? La madre le había dicho, pertenecemos a un pueblo de esclavos. Con promesa. Pero no eran esclavos así nomás. Faraón ya los tenía haciendo ladrillos y ciudades. Quizá los israelitas pensaron, Dios se olvidó de nosotros. Llevaban cerca de 400 años ahí, se habían multiplicado. Bien. Y un día Moisés salió del palacio a dar una larga caminata, porque las ciudades, como las pirámides, hoy están lejos de las ciudades. Y es aquí que vio el trabajo, los vio en sus duras servidumbres. Sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Llegó el día en que salió a mirar, salió de la burbuja, diríamos hoy día, para ver la realidad. No tenía para qué haber salido, total. Toda la gloria de Egipto le iba a pertenecer, porque era hijo, lo dice Faraón. Y es aquí que vio Egipto que maltrataba. Pero me detengo un poquito, ustedes pueden sacar las lecciones después. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Habla a los creyentes, hermano, ¿cuándo vas a levantar la cabeza y te vas a fijar en tus hermanos, en la fe y en sus duras tareas? ¿Tú crees que si tú tienes un abundante desayuno, todos lo tienen? ¿Tú crees que si tú puedes pagarle a tus hijos la escolaridad, todos lo pueden hacer? ¿Tú crees que si tú puedes hacer un fastuoso cumpleaños y echar la casa por la ventana, todos lo pueden hacer? ¿Por qué no sales y mira a tus hermanos? Yo estoy seguro que hay creyentes que no conocen el local de Carlos Tú. Nunca han ido. No me interesa ir tampoco. ¿Será posible? Es posible. ¿Cuándo vas a levantar la cabeza y ver a tus hermanos en sus duras tareas, en sus aflicciones. No para meterse en la vida de ellos, no, no, es otra cosa. Es el amor que tenía Moisés para con sus hermanos. Para él había sido muy fácil quedarse en la corte. Si quiero ayudarlo, les ayudo de acá. Pero no era ese el plan de Dios. El plan de Dios era que él estuviera allá. Hermano, ¿cuándo vas a levantar la cabeza para mirar muchas cosas que ahora no ves? Parece que la televisión o el mundo como que nos tiene atontados. ¿Te has dado cuenta de eso? Como que la gente en la vida dormía. ¿Te has dado cuenta de eso? En primer lugar, el inconverso no abre sus ojos a la realidad de su desastrosa condición. Los cristianos que no están en comunión con el Señor les ríe jauja, porque tampoco se dan cuenta de su condición. Y los cristianos tampoco levantan su vista para ver las realidades, necesidades espirituales, físicas, morales, lo que sea, de sus hermanos. Salió, dice, y los vio en sus duras tareas. Saque todo, usted todas las cuentas que quiera, hermano, pero tengo yo los pies bien puestos sobre la tierra. Si usted está preparado para el cielo, que el Señor lo bendiga. Moisés estaba preparado porque fue criado en toda la sabiduría en los egipcios, pero se dio cuenta, no pertenezco aquí yo. Y algún día Dios nos va a sacar de aquí. Nunca pensó que Dios lo iba a ocupar a él para sacarlo de él. ¿Cómo lo iba a pensar? Es que los caminos de Dios son grandes, pero misteriosos. Vio a un... ¿A qué se refiere el plan de Dios? Vio a un egipcio que maltrataba a un... Y dice que miró a todas partes y viendo no había nadie, lo tomó y lo mató. No da ninguna idea. Dar la idea. Un escritor que veo... Dice que, como Moisés era muy, tenía un cuerpo, dice que sencillamente lo abrazó y lo estranguló. A lo mejor, sin armas. Tenía una musculatura extraordinaria. Lo mató, sí. Pero ¿era eso lo que Dios quería? No, no era eso lo que Dios quería. Y eso le va a costar 40 años. Acá. ¿Cómo echó a perder las cosas de Dios este hombre? Por guiarse por la ira. Creyó que estaba haciendo bien. Pero no estaba haciendo Dios. Dios quería ocupar un profeta, no un asesino. Miró para todos lados, le dio un solo retón al egipcio, hizo un hoyo, lo escondió, pero alguien lo estaba mirando. ¿No es cierto lo que dice? Miró a todas partes, no vio entre nadie, pero ustedes saben que siempre hay alguien que nos está mirando. No hay caso. Parecería para la risa, ¿no es cierto? Pero parece que siempre hay alguien que nos está mirando, hermano. ¿Para bien o para mal? Pero siempre hay alguien que nos está mirando. Y si no hubiera nadie que nos está mirando, de arriba Dios está mirando. ¿No hay caso? Él creía que no nadie lo veía. Algunas veces que yo estoy en reunión, ha venido gente a hablar conmigo, a la gente de trabajo, ¿no? Y cuando yo salgo de la casa no hay más nadie, pero le han dicho, oiga, no, mire, va a tal parte, se reúne en tal parte y sale a tal hora y llega. ¿Cómo saben si nadie me ha preguntado ni una cosa? ¿La saben todos? Hay siempre alguien que está mirando. Sí, no hay caso de eso. Pero lo que voy es que Moisés sabe bien la obra de Dios. ¿Y qué hizo? Lo había hecho un poco antes. Vamos a Hebreo, donde leímos al comienzo. A la edad de 40 años, ya lo había hecho. El hecho que haya matado a un egipcio apresuró las cosas. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Llegó un día en la vida de Moisés en que iba a venir un quiebre. Hombre inteligente, muy inteligente, hombre con una mente analítica, pesó las cosas, nadie lo empujó, no, nadie lo presionó. Y contra toda la lógica, verso 24, rehusó llamar hijo de Faraón. Yo pienso, ¿no?, siendo humano, él debe haber querido mucho a la hija de Faraón, porque había sido su madre adoptiva. Y pienso también que la hija de Faraón lo tiene que haber querido mucho. Total, ella le puso el nombre. Que ahora Moisés tiene 40 años y cuando ella lo recogió tenía 3 meses. La hija de Faraón tiene que haber tenido, ¿no? Cerca de 60 años. Los egipcios no vivían más tampoco, ¿no? Pero tiene que haberle dolido mucho. Que aquel niñito que ella recogió, ahora va y le dice, mire, no sé cómo lo haría. No soy su hijo, Dios. Terminemos esto. Eso lo hizo. Rehusó. Y la palabra rehusar quiere decir, tengo esto, pero no lo quiero. ¿Desagradecido, Moisés? Lo primero que Dios me hizo, desagradecido. Otro habría dicho, pero si esclavo, tiene sangre de esclavo, ¿qué otra cosa van a esperar de él? Había algo mucho más sublime. Había algo mucho más sublime. Este hombre había puesto la mirada en el galardón. Y no es la Dios. Digo rápidamente. Escogiendo. Escogió también. Antes ser maltratado en el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Le tocó escoger. ¿Qué habríamos escogido nosotros? Por un lado, los tesoros de los egipcios. Por otro lado, no cambió tesoro por tesoro. No cambió riqueza por riqueza. Cambió tesoro por vituperio, que quiere decir burla y desprecio. Tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, dice. Y en ese tiempo, Egipto era muy rico. Oiga, recién ahora se están descubriendo los tesoros de Egipto. El año 1920, por ahí, 22, cuando descubrieron la tumba de Tutankamón, oiga, el que lo... Una vez leí esa historia, cuando después de tanto excavar, eran ingleses los arqueólogos, hicieron un hoyo allí, y el que estaba allá le dijo, ¿qué ves? ¡Ay, maravillado! ¡Oro! ¡Oro por todas partes! Ahora se están descubriendo las riquezas de los egipcios. Se fijaron la enciclopedia y cosas, como sale la máscara del faraón, ¿no es cierto? ¡De oro macizo! Egipto era muy rico y con una riqueza en la arquitectura y en la orfebrería que ni siquiera es igual a hoy. Ahí están las mismas pirámides que ni con grúas helenses se han podido levantar algunas piezas. ¿Cómo las levantaron? Bueno, si lo que dejó este hombre, allí está, sin ningún atenuante. Teniendo por mayor lo que se ha pero los egipcios, que los tesoros los egipcios. Hasta ahora están descubriendo oro y cosas por todas partes. Por la fe, verso 27, dejó a Egipto. Lo más grande, la primera potencia mundial. El trono que le correspondía. ¿Podemos hacer una pequeña comparación? ¿Hay aquí alguna persona que no conoce al Señor? ¿Qué tiene que dejar usted para convertirse al Señor? ¿Qué tiene que dejar? ¿Qué tiene que dejar? Para variar risa, ¿no? Hacer la comparación. ¿Qué tiene que dejar? El pecado tiene que dejar, ¿no? ¿Qué otra cosa va a dejar? Si usted es tan atorrante como yo, ¿qué va a dejar? El pecado. ¿Qué? ¿Tenemos grandes tesoros nosotros? ¿Qué dijo el profeta? Deje el... Deje. Algo tenemos que dejar, pero la mayoría de nosotros no hemos tenido que dejar ni títulos, ni galones, ni tronos, ni riqueza. Dejamos el pecado por la gracia de Dios. ¿Qué otra cosa? Oiga, ¿no le da vergüenza? A mí me da vergüenza. ¿Qué tenemos que dejar nosotros? Yo no veo qué. Pero sí, Dios exige que tiene que dejar el pecado sea cual sea. Porque si usted tiene agarrado el pecado, debo decirle con toda seriedad que no es así la cosa. El pecado lo tiene agarrado usted. Usted cree que domina el pecado y cuando quiere lo deja. No se engañe. El pecado lo tiene dominado usted y no lo va a dejar. si no es por la gracia de Dios. Así dijo el Señor, si elijo libertare, seréis verdaderamente libres. De modo que si queríamos sacar lección, no quiero que nadie diga, qué linda la historia de Moisés, admirable ese hombre, como el caso suyo, porque las cosas fueron escritas para nuestra exhortación, para nuestra enseñanza. ¿Qué tiene que dejar? ¿A quién tiene que matar para huir de Egipto? A no ser el propio ego. A no ser el propio yo. Algunas veces nos sentimos muy contentos. Yo dejé tal cosa, yo dejé. Es tan poquito. Tan poco. Mire, Moisés. Tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando Dios escoge a los suyos, hace algo extraordinario. El pueblo no le ofrecía absolutamente nada. Y lo único que le dio fueron problemas. Este hombre no miraba al pueblo. Tenía puesta la mirada, dice, y está con mayúscula en el invisible. ¿Cierto que hay otro motivo para avergonzarnos? ¿Por qué no ha venido, hermano? Ah, ¿qué? Es que ese no me saludó. La de allá no me dio la mano. El de acá me hizo un desaire. Oh, ¿por qué no miras para arriba, mejor? Hay personas que se enojan si le dicen señora. Y se enojan si le dicen señorita. Bueno, ¿cómo hay que decir? No sé. Es que este no era. Es que el otro... Oiga, si Moisés estaba así, todavía estaría haciendo este. El hombre miró en una sola dirección. Por eso que es admirable. Se sostuvo. No viendo a los egipcios, no viendo al pueblo tampoco, que desde el primero ya lo rechazó. Porque cuando trató de poner, bueno, ¿quién te puso a ti por juez? ¿Quién te puso a ti como mandamaki? ¿Me queréis matar? Ya ves cómo dice, este pueblo lo hizo por ayudarle a ellos. Fue rechazado. Hay que aprender. Es que, hermanos, esto, o lo fe del Señor, Dios no necesitaba un faraón. ¿Sabe lo que necesita? Los siervos no se hacen en Egipto. Los siervos se hacen en el desierto. Dios no necesitaba una momia. Necesitaba un profeta. Dios no quiere ahora faraones. Faraones los podemos encontrar en cualquier parte. Andan con una importancia por ahí, echado atrás. Vieran ustedes. Les falta la pura corona nomás. Dios no quiere sacar la gente. Faraones iba a haber muchos. Y hoy día, ¿a quién le llama la atención las momias secas y resecas? A los arqueólogos, los turistas. Pero Moisés es una momia. Gran hombre de Dios. ¿Por qué no valoramos las cosas a la medida de la capacidad que el Señor nos da? ¿Por qué no valoramos las cosas? Hoy día está Egipto con todo lo que tiene. Toda la riqueza, la gloria, el oro, todo el poder. Pero hay un desierto que atravesar. Largo, para muchos, largo, ¿no? Tiene la decisión, ¿me quedo aquí? ¿O lo dejo sin que nadie me empuje? Voluntariamente. ¿Rehuso o acepto? ¿Dejo o no dejo? Esto el Señor lo ofrece quizá más hoy a la juventud que a los viejos. Ah, los viejos en fin, mío, nada. Pero la juventud, mira hasta los galones. ¿Qué te haré? ¿Puedes ser dirigente? Ah, y si te metes a político, puedes llegar al parlamento. ¿Cómo? Tenís que mentir tu poco, pues, más que poco. Pero vos, ¿qué vais a andar ahí? No, vos, sí, tanto tienes, tanto vale. ¿Usted cree que yo no he escuchado ese razonamiento de faraón? Claro que lo he escuchado, todos lo hemos escuchado. Pero ahí viene la... El aquilatar, como Moisés aquilató. Prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y a nosotros, más o menos, Dios nos da la oportunidad de hacer la misma decisión. No habrá que dejar tronos ni faraones. Pero cada uno tiene algo que dejar. Y mientras antes lo deje, mejor. Deje el impío su camino, el hombre rico sus pensamientos. Deje el pecado, deje el creyente el pecado de Egipto. Si quiere estar ahí, se va a quedar. Pero si quiere salir, le va a costar, a algunos le va a costar más, a otros menos. Ah, ¿conoces la historia? Y con eso termino, de esa niñita que tenía una alcancía valiosa en un frasco, y un día echaba moneda, y un día vio y quiso sacar una moneda, metió la mano, pero era muy exquisito, metió la mano y no la pudo sacar. No la pudo sacar, y no la pudo sacar. Y luchaba y empezó a llorar, y la mamá dice, ¿qué? No, que quería hacer la... Sácala, tira aquí, no, si me duele, no puedo sacarla. Pero muy exquisito. ¿Pudo meter la manito? No. Total que la mamá dijo aquí, la única solución llegó el papá corriendo. Quebrar el frasco, es valioso, pero hay que quebrarlo, ¿no? Entonces dije, mira, vamos a quebrar el frasco, pero tú pon este dedo debajito aquí. Pon así y tira. A ver si puedo. Ah, es para mirar si así puedo sacar la mano, ¿no? Pero si la pongo así, tengo que soltar todas las monedas que tengo empuñadas, pues. Así la puedo sacar, pues. Claro, ¿por qué no la ponía así, duro? Tenía lleno, claro, así sí, pues. ¿Sabes? Hay muchos que podrían convertirse, pero tienen agarrado. Yo sé que entienden, claro. No son tontos, no. Pero que tienen agarrado. Algo hay que dejar. Algo hay que quebrar. Y Moisés nos dejó algo, lo dejó todo, y hasta sus sentimientos, porque debió haberle dolido, haberle dicho a la anciana hija de Faraón, a Dios me está llamando algo. Dios nos bendiga tu palabra. Amén.